el show del mundo y Seven Tizaneris han encontrado la fórmula para atraparte en el mundo del remix. Ha logrado la perfecta combinación de música de los 70s y los 80s. DJ Joe. Este material está cargado con la esencia del mix y altas dosis de adrenalina pura. Buenas noches, 70s and 80s de mix, aquí en Radio Nahuac 1670 de AM. Los saluda DJ Joe. Pues hoy vamos a tener un programa muy especial, pero ante todo, primero que todo, les voy a pedir una gran disculpa. Por ahí me reclamaron que cómo, si el 18 de marzo pasado Chuck Berry, el creador del rock and roll, falleció, cómo no me ha atrevido a hacer un tributo. Les recuerdo que realmente, pues, hemos hecho algunos otros programas especiales, como el de hace 2 semanas de Barbara Streisand, donde hicimos un especial de ella. Hoy que lo iba yo a hacer, pues realmente dije, 6 de mayo, noche mexicana, como el año pasado, ¿por qué no? Entonces, la próxima semana les prometo que no nada más vamos a hacer el especial de Chuck Berry, sino vamos a festejar nuestro segundo aniversario aquí en Radio Anáhuac. Y pues les agradezco a todos ustedes, también a mi gran amigo el arquitecto Abraham Masri, quien me dio un espacio en su página eliteespacios.mx, donde también encontrarás todos nuestros podcasts y su programa todos los jueves, Elite Espacios. Pues muchas gracias a todos ustedes por todo lo que me han escrito y sus recomendaciones. Hoy, noche mexicana, vamos a tener 3 bloques muy especial y muy diferentes uno del otro. Ahorita empezamos con mariachi al estilo electrónico. Después vamos a hacer un mariachi muy clásico para el segundo bloque. Y en el tercer bloque nos vamos a echar mariachis al estilo de las cumbias. ¿Qué les parece? Pues empezamos esta noche mexicana aquí en 70s and 80s de Mix Radio Anáhuac 1670. DJ Joe. DJ Joe.

rancho grande, allá donde vivía. Quita, qué alegre me decía, qué alegre me decía. DJ Joe, 70s and 80s, the mix. Felt this thud, it was a bassline, boom, fucking boom. Pues se nos ha acabado esta noche mexicana. ¿Qué les pareció? Como al principio les dije, electrónico, clásico y pues un mariachi al estilo de las cumbias. Totalmente diferente, ¿verdad? Pues a mí me encantó poder trabajar para todos ustedes y poder crear todo esto. Gracias, gracias por escucharme en cualquier lugar donde se encuentren, en todos estos antros donde nos sintonizan en este momento en vivo. Buenas noches a todos. La semana que entra les recuerdo el especial, el tributo a Chuck Berry y nuestro especial de aniversario. Buenas noches. Yeah, boy. Y bueno, bueno. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal les pareció la semana pasada la noche mexicana? Muchas felicitaciones, sé que mucha gente les gustó. Gracias por todas esas felicitaciones a todos. Estamos aquí en 70s and 80s The Mix todos los sábados a las 8 de la noche en todos estos antros donde se encuentran, pero les recuerdo, transmitimos desde Radio Anáhuac 1670 de AM. Estamos aquí transmitiendo. También nos pueden escuchar desde la página de la universidad www.anahuac.mx/radio, o bajen la aplicación de TuneIn y pueden activar la adrenalina, pueden activar todos sus sentidos escuchándonos en este gran programa, en este gran especial de Chuck Berry, en honor, pues un gran tributo a él, el gran creador de rock and roll, quien falleció el 18 de marzo pasado. Y muchas gracias, empecé con las mañanitas, estas mañanitas estilo rock and roll, sé que a todos ustedes les gustaron, y pues continuamos con este especial de Chuck Berry, sé que les va a encantar. ¡Rock and roll! DJ Joe, ahora tu cuerpo descansará después de esta sacudida de imagen y sonido. La adrenalina está descendiendo y pronto volverás a la calma. Ahora espera lo que llegará la próxima semana. Una nueva entrega de Mix, DJ Joe y 70s and 80s. En la mezcla perfecta, solo para tus oídos. Solo para tus oídos. DJ Joe, 70s and 80s The Mix. La trayectoria de un sonido que se ha formado a base de muchos esfuerzos. La elegancia con que se identifica un sonido que alimenta al 100% tus oídos al máximo. 70s and 80s The Mix. I want to...